China es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo. Por el pueblo, porque está pasando algo muy importante y tienen que salir a luchar todos para que Piñera renuncie. Escuchen esto y por favor que Piñera renuncie. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a otro programa informativo de La Cacerola Informativa. Esta semana, a casi dos meses del estallido social, vamos a estar revisando las distintas noticias que invaden la jornada. Para comenzar, queremos profundizar un poco en las últimas noticias que han surgido respecto al estudio que realizó el movimiento Salud en Resistencia respecto al contenido del agua del Guanaco. Este estudio reveló los componentes del agua que contiene el carro lanzagua. A propósito, que durante estos dos meses de estallido social han habido varios casos de personas con importantes reacciones alérgicas y quemaduras tras recibir el agua que contiene el guanaco. lo que el movimiento Salud en Resistencia hizo fue someter a determinación molecular y análisis fisioquímicos muestras del agua proveniente del Guanaco durante 2 días. Específicamente tomó 2 muestras los días 20 y 22 de noviembre, arrojando que uno de los compuestos que contenía esta agua correspondía a compuestos vanaloides muy vinculados al gas pimienta. Y además, específicamente el día 22, donde se realizó una de estas muestras, la concentración del componente de agua de Guanaco era de soda cáustica. Bueno, ante esto nuevamente está en tela de juicio Carabineros de Chile respecto a los métodos que ha utilizado constantemente para, digamos, atacar la protesta social. Hemos visto cómo en reiteradas ocasiones estos casos se venían denunciando desde hace bastante tiempo, el caso de quemaduras, sobre todo en la región metropolitana. Pero sabemos, a propósito también de lo que pasó con el gas lacrimógeno, que no hay mucha transparencia respecto a los protocolos que se establecen para los compuestos que contienen tanto el zorrillo como el guanaco. Entonces, lo que viene a presentar este estudio es dar cuenta un poco más en profundidad y a propósito, digamos, de la iniciativa de colectivos particulares que toman, digamos, muestras para poder estudiarlas y digamos, presentar e identificar los componentes que en realidad contienen, que utilizan las policías. Que, por cierto, importa decir que está fuera de todo protocolo legal que tengan estos compuestos como la soda cáustica y el gas pimienta. Quería mencionar algunos de los efectos que puede generar el daño químico que causa la soda cáustica sobre las personas. Por ejemplo, tenemos que cuando el agua con soda cáustica cae cerca de los ojos puede causar irritación severa con daño a la córnea y resultar en un deterioro permanente de la visión, causando incluso hasta la ceguera. Cuando se inhala a través de polvos y vaporizaciones puede causar irritaciones severas en la parte superior del aparato respiratorio. En la ingestión puede causar irritación gastrointestinal o ulceraciones y quemaduras severas de la boca y la garganta. Y en la piel, breves exposiciones pueden causar severas quemaduras en la piel, como también hemos visto en varias imágenes que están dando vuelta en redes sociales, ya que esto es un producto clasificado como corrosivo. Y bueno, como decía, ya hemos visto varias imágenes dando vuelta por ahí en las redes sociales de personas que han sido quemadas con el agua del guanaco y que los efectos son nefastos sobre el cuerpo humano. Y además mencionar que ese también fue un motivo por el cual hace algunos días, unos 4 o 5 días atrás en Concepción, se prohíbe el uso de gas lacrimógeno, el uso de gas lacrimógeno y de químicos en el agua del guanaco, porque de alguna manera ya se viene descubriendo hace varios días cuáles son los efectos que esto tiene y ahí hubo un recurso presentado en la Corte de Apelaciones de Concepción donde se comentaba de esto y se solicitaba a Carabineros que dejara de usar gases lacrimógenos y eso por lo menos en una zona de la octava región se efectuó, digamos. Claro, es importante el trabajo que hace este movimiento de Salud en Resistencia que viene a profundizar, digamos, en estas nebulosas que hoy día existen respecto al actuar de Carabineros y también, bueno, también hacer la invitación a todas las científicas, a todas las personas de las ciencias biológicas y del área de la salud, que también puedan estudiar las repercusiones que tiene la exposición prolongada a los químicos, como hemos estado nosotros expuestos en este contexto de movilización. Una de las pruebas también, una de las situaciones que llevó a la investigación del agua del Guanaco fue que la posta central llegaron muchos casos con quemaduras posteriores a la exposición al agua del Guanaco. No eran reacciones alérgicas, no eran dermatitis, no era producto de la reacción de enfermedades preexistentes, como lo mencionó el general Rosa. Por el contrario, se trataba de quemaduras en diversos grados de gravedad y por el producto de contacto con químicos. Se comprueba, entonces, esta organización comprueba que es el uso de soda cáustica lo que estaría provocando estas reacciones en la piel de las personas. Hay fotografía, imagen en las redes sociales bastante fuerte. De ser así, o sea, ya sabemos que es así, pero tiene que haber reconocimiento desde los distintos organismos del Estado que esto así sucedió. De ir más allá con esto, estaríamos hablando de un caso concreto de terrorismo de Estado, por la masificación del uso de estas armas consideradas químicas. O sea, la soda cáustica por sí sola no es un arma química, pero la circunstancia en que se usa se tipifica así. Que hay, digamos, directa en hacer daño a la gente que se manifiesta. Claro. Y sobre lo cual Chile, como gobierno, tiene una responsabilidad internacional. Chile es parte de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Esta organización son parte, la mayoría de los estados que también se vinculan con la ONU, y esta Organización para la Prohibición de las Armas Químicas está encargada de la aplicación internacional de la Convención sobre Armas Químicas. Por lo tanto, el juicio que se le pueda hacer a Carabineros trascendería, o sea, las posibilidades de enjuiciar, de pedir explicaciones a Carabineros, trasciende al territorio nacional y en esta situación podría estar afecto a el Tribunal de La Haya. ¿Ya? En La Haya, ¿no es cierto?, obviamente está ubicada la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Es otra incongruencia más de la democracia que dice defender este gobierno. Es una incoherencia entre el discurso falaz, ¿no es cierto?, que cada día que el presidente se instala en los medios de comunicaciones a hablar, no tiene ninguna coherencia con lo que realmente está sucediendo. Es gravísimo lo de la soda cáustica, es gravísimo y quisiera reiterar que es susceptible a ser cuestionado, que se puede pedir explicaciones desde el Tribunal de La Haya, producto que Chile es parte de esta Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas. Sí, o sea, ya vemos que de alguna manera por parte del gobierno no hay ni un interés en este tipo de estudios y de estas comprobaciones que se han hecho. Es más, el día de ayer Sebastián Piñera firma, ¿no es cierto?, un proyecto para poder incluso defender a la policía de estos actos terroristas, como llaman ellos, que en el fondo tiene que ver con las situaciones que han ocurrido en este contexto de estallido social, donde el pueblo ha ocupado diferentes estrategias para poder defenderse también de los ataques de la policía. Entonces, por si fuera poco, el presidente lanza este proyecto para ofrecer más castigo incluso a las personas que se están defendiendo, que nos estamos defendiendo, y en el fondo eleva las penas y los castigos hacia la defensa de los carabineros. Claro. Bueno, esto de todas maneras fue desmentido por Carabineros, quien mantiene su hipótesis de que por ningún motivo ellos están utilizando este tipo de elementos. Pero sabemos que no es así y que hoy día, desgraciadamente, policías opera fuera de la ley. Sí, yo la verdad es que no tengo certeza de el uso de los perdigones, si eso como que se liberó, pero por lo menos en Concepción el día de ayer Carabineros estaba disparando perdigones, hay igual registros audiovisuales en redes sociales de medios como por ejemplo El Resumen, donde se muestra igual personas heridas por perdigones en Concepción el día de ayer. Efectivamente, había una orden de dejar de usar ese tipo de elementos a propósito también de una interpelación y un estudio que hizo la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, respecto al contenido de estos balines. Y claro, acá en Concepción se había solicitado que cesara, digamos, su utilización por parte de Carabineros, pero ayer durante la jornada de movilización nuevamente tuvimos compañeros y compañeras heridos por el actuar de Carabineros directamente con los balines. Uh-huh. Claro, eso habría que investigar si está dentro o fuera de sus protocolos, ¿no es cierto? Que esa, los estos proyectiles, así como también habían unos que eran bastante sospechosos en Santiago, que tenían vidrio molido dentro, que no están declarados, que no están dentro de los protocolos, y que afortunadamente, bueno, hay personas interesadas en investigar e indagar y recolectar, ¿no es cierto? O sea, todo es lamentable que tengamos que estar atentas, por ejemplo, de recolectar, de recaudar residuos de armamentos que nos parezcan extraños, ¿ya? Siendo que el derecho a la protesta es un derecho legítimo y que la forma de control, por así decirlo, o de encauzar esta rabia, ¿no es cierto?, es de otra forma, no de la represión. Pero bueno, aquí nos tienen conversando acerca de qué armas o no armas están utilizando para atacar a las personas. Evidentemente hay razones para hablar y comenzar a instalar, ¿no es cierto?, en nuestra discusión el terrorismo de Estado, sin duda. Y la ausencia también de una institucionalidad que pueda responder a esto, o sea, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, han desaparecido como actores, digamos, que estén presentes dentro de la discusión de estos temas, hacen la vista gorda. Es impresionante como, por ejemplo, yo estaba así muy rápidamente viendo el tema de la Convención del Uso de Armas Químicas, y es impresionante cómo en Chile, en un estallido social, se están incurriendo en situaciones de guerra. O sea, por ejemplo, el uso prolongado de lacrimógena estaría prohibido en una guerra, pero está permitido en la disuasión de la protesta social. Y claro, y el uso de armas químicas está prohibido. Y que han acabado con la muerte de algunos de los compañeros que han estado en esta movilización durante este periodo. Entonces, Carabineros, o sea, quizás es muy, muy fuerte lo que uno podría estar diciendo sobre Carabineros, pero Carabineros va en una escalada. En una escalada hacia ser vista y convertirse en una organización criminal. Es una organización criminal que se está lapidando y está encaminando a dar argumentos para su pronta disolución o reformación o quizás. Pero sin duda ahí, bueno, las personas que están en las instituciones del Estado tendrán que resolver esa discusión. Por lo que le compete a las personas que se están movilizando, que estamos en las calles, ya Carabineros perdió totalmente la poca y nada, nula credibilidad que tenía. Ha perdido toda su legitimidad con la ciudadanía. Respeto a causa de ellos mismos, de que no respetan ni siquiera sus propias reglas, ni siquiera las reglas que están establecidas para regular la guerra. Es bueno igual mencionar que hoy se declara admisible la querella criminal por delitos de lesa humanidad que se interpuso ante Sebastián Piñera, que de alguna manera, bueno, recién se declaró admisible, hay que ver qué pasa, pero de alguna manera se están haciendo algunas cosas como para poder también exigir justicia de todo esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Como de toda esta, esta masacre que está ejerciendo el Estado a través de la institución de Carabineros. Entonces, hay que ver ahí qué pasa. ¿Podría Sebastián Piñera estar arriesgando a una pena que va desde los 15 hasta los 20 años de cárcel? Que esta, bueno, mencionar que esta querella la presentó Alejandro Navarro como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Y que de alguna manera expone, ¿no es cierto?, que se están generando, sí, crímenes de delitos de lesa humanidad, principalmente a través de la exposición de los casos de los daños oculares. Entonces, voy a leer cuál es el artículo específico que se estaría violando en este caso. Dice acá, quien viole el artículo 5 de la ley 20.357 que tipifica los crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, se arriesga la pena antes descrita, que como decía pueden ser de 15 a 20 años, si se establece que es responsable de castrare a otro o le mutilare un miembro importante, lesionare a otro dejándolo demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de un miembro importante o notablemente deforme. El delito de lesa humanidad se confirma así: uno, el acto es cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, o dos, que el ataque responda a una política de Estado o de uno de sus agentes. Bueno, mencionar que ahí el lenguaje todavía, el vocabulario está como bien desactualizado, pero de alguna manera, o sea, yo leo esto y digo, calza completamente la realidad que estamos viviendo en Chile con lo que plantea este artículo, ¿no? Claro, ahí habría que enfocarse en establecer pruebas, porque así funciona la justicia patriarcal en base a pruebas de los ataques generalizados y sistemáticos, ya que para hablar de una política de Estado o de sus agentes, el Estado, el gobierno, el Carabineros debió haber declarado, ¿no es cierto?, explícitamente que iban a aplicar una política de este tipo. Y lo que han hecho, como decíamos anteriormente, es negar, todo el tiempo negar, ya que el asumir que hay una política de ataque sistemático a la población civil los expone a este tipo de querellas con mayor fuerza. Ahora, lo complejo es que se está poniendo en la justicia de este país, que ya le también tambaleando también su credibilidad, se está poniendo en manos de esta justicia, nos estamos jugando el poder juzgar a Piñera por sus crímenes o la impunidad, porque hay un principio, ¿no es cierto?, que señala que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma acusación. Entonces, si este juicio quedara en nada, y estamos investigando para ver cuáles son las reales consecuencias, no podría, por ejemplo, un tribunal internacional acusarlo por lo mismo, ¿ya? Porque ya en el país se ocuparon los mecanismos legales para determinar su culpabilidad o su inocencia. Entonces, se está dejando en manos de la justicia una decisión súper importante para que nunca más vuelva a suceder lo que ocurrió con los crímenes de la dictadura, que muchos de ellos quedaron impunes, y el principal culpable, como fue Augusto Pinochet, también quedó bastante impune. Vamos a ir a una pausa musical y seguimos con la cacerola informativa de hoy, martes 17 de diciembre. Entendí la vida que siendo así. Ya no existen las derrotas, sí. Si no hay color, no importa, siempre habrá tierra marrón que brota. Pero un día, eso es ser una gran persona, y rebocé mis heridas en las de otras y convertí el dolor en sombras que bajo el sol parecen ser criaturas que no explotan. Solo hay que respirar hasta que te vuelva el aliento. Es como poder fumar, porque el humo que hay es denso, se descubre ante mí. Lo que a cada uno le toca, ay, la vida que nos toca. El humo que hay, el humo que hay, ay, ay. Castígame por ser feliz y no una estafa a mi placer. Si he nutrido de migajas hasta que pude comer obras que alguien dejó frente a mis pies y no dentro de mi boca. Solo hay que respirar hasta que te vuelva el aliento. Es como poder fumar, porque el humo que hay es denso, se descubre ante mí. Lo que acá aquí de pie, perdiendo el compás de todo lo que andé, estaba tan dolida que casi pierdo el tren y a mi correr me asfixia. Y a mi correr solo hay que respirar hasta que te vuelva. Se descubre ante mí lo que a cada uno le toca. Volvemos al segundo bloque de la cacerola informativa para seguir comentándoles los acontecimientos de estos últimos días de estallido social. Ya estamos prontas a cumplir 2 meses de movilización en Chile. Y el día de hoy, en Concepción, a las afueras de la cárcel, ya comúnmente conocida el Manzano, hoy día transitando hacia el Centro de Cumplimiento Penitenciario Bio Bio, se convocó a lo que se denominó un barrotazo. ¿A qué se refería el barrotazo? Es a un acto político-cultural donde también se golpearon los barrotes de la cárcel, de la entrada de la cárcel, en manifestación en apoyo a los presos y presas políticos y políticas de la revuelta que están cumpliendo prisión preventiva en el Manzano. Se convocó bastantes personas, alrededor más de 100 personas estuvieron fuera de la cárcel del Manzano dando apoyo, hubo música, hubo algunas lecturas de comunicados, apoyo de las asambleas territoriales a las cuales pertenecen los distintos y las distintas detenidas que están ahí. Y bueno, este barrotazo frente al Manzano fue convocado por no más, por las colectivas No Más Presos por Luchar y La Protesta No Es Delito, quienes han estado organizándose en Concepción en apoyo a tanto a las estudiantes y a los estudiantes que estuvieron presos y a las distintas personas que siguen sumando, no solamente en la región del Biobío, sino que a lo largo de Chile han estado marcadas sí, estas detenciones por varios aspectos irregulares, entre ellos las acusaciones de montaje de varias de las detenciones, también a lo largo del país, irregularidades en el trato, en el cumplimiento de derechos de las personas detenidas, como por ejemplo el impedírseles la comunicación con sus familiares, el tener que estar haciendo prisión preventiva por aunque fuesen personas primerizas en privación de libertad, o sea, en el recinto penitenciario y no en libertad o en su domicilio, lo que se conoce como la detención domiciliaria, que es comúnmente la medida que se toma cuando una persona incurre en un delito por primera vez. Y los efectos que está teniendo sobre la salud mental de estas personas, o sea, tenemos igual información de que las personas que están detenidas en la cárcel en Concepción están pasándolo muy mal emocionalmente, incluso han intentado dañarse, no entienden qué pasa, no saben cómo esto está ocurriendo. Hay igual antecedentes de que los están golpeando, ¿no es cierto?, mucho. Y de alguna manera, todo el efecto que está generando esta situación, ya hablábamos la cacerola del martes pasado de cómo estas medidas carcelarias se adoptan cuando ni siquiera hay como una evidencia clara y real de lo que se les está acusando, ¿no es cierto? Pero por mientras lo que dure este proceso, que pueden ser meses, son personas que están sufriendo bastante las consecuencias de lo que significa estar encarcelado, de lo que significa estar encarcelado en este contexto, ¿no es cierto? Y de probablemente que el trato que se les está dando está siendo como bastante negligente. Claro, y este nuevo periodo de prisión política que se está abriendo en nuestro país también nos acerca a retomar una discusión acerca de la cárcel, ¿no es cierto? Como una institución social a la cual recurrentemente no pensamos. Cuando se habla de que las personas están siendo violentadas o golpeadas dentro de la cárcel, no es algo que sea exclusivo de la situación de presos y presas políticos. Es una situación generalizada al interior de las cárceles. Hay organizaciones de apoyo a los presos y presas comunes, como se les llama, que, por ejemplo, las Marchas del Silencio, donde año a año se develan y se denuncian el maltrato o los abusos de fuerza y que incurre gendarmería con personas que están ahí detenidas y presas por delitos comunes como se conocen principalmente. La cárcel de por sí es una institución violenta y hoy, ¿no es cierto?, estuvimos en este acto donde se le daba apoyo a personas que están ahí presas por situaciones políticas, muchas de ellas, la gran mayoría, sin pruebas contundentes de lo que se les está cargando. pero también la cárcel está llena de personas pobres. Hay una criminalización de la protesta, pero también en Chile hay una criminalización de la pobreza. La situación de la mayoría de las mujeres que están privadas de libertad son mujeres en que se han, que las han tomado detenidas en circunstancias de tener que salvarse su vida cotidiana, su alimentación, la subsistencia de sus hijos, entre otras cosas, ¿no? Las vamos a dejar con dos audios. El primero de la Asamblea de Coronel, de una de las representantes de la Asamblea de Coronel, Miriam, y el segundo del padre de Matías, uno de los jóvenes que está detenido y que la familia alude a que está detenido en el Manzano por un montaje de la PDI y de Carabineros. Nosotros, los trabajadores, los obreros, nos unimos en la lucha. Desde Coronel levantamos un batallón y estamos pendientes de aquellos que sufren. Conmemoramos a Daniel Macaya Espinosa, preso en la cárcel de Coronel, a los compañeros y compañeras que están en la cárcel del Manzano. No nos interesa si le dicen saqueadores, no nos interesa si le dicen lumpen. A nosotros no nos interesa eso. Para nosotros son los hijos de los obreros que parimos en las poblaciones, que los alimentamos con la leche del Estado, de las postas, y que nos costó sacarlo adelante, y que hoy el Estado los reprime de una forma indigna y vil, y los tiene presos por luchar. Por ello nosotros nos movilizamos y creemos que es posible construir un país digno, un país distinto. Creemos que es posible que nuestra gente pobladora, trabajadora, los obreros, los que ganamos 300 lucas batiéndonos lomo en la calle, batiéndonos lomo barriendo los malls, batiéndonos lomo barriendo los hospitales, luchando con la pala, luchando con una escoba, porque eso es solo lo que tenemos, no tenemos armas. Cambiaremos la historia de este mundo. Cambiaremos la historia de Chile con solo nuestro corazón, con solo nuestro espíritu. ¡Arriba los que luchan! ¡Honor y gloria a la primera línea! ¡La Guardia Pública! ¡La Guardia del Pueblo! ¡Arriba los que luchan, carajo! De Matías Riquelme, un joven lleno de vida, alegre, solidario, que el día 14 de noviembre participó en una marcha en el aniversario del fallecimiento de Catillanca. Lamentablemente a mi hijo lo detuvieron en una micro, lo bajó un piquete de PDI. Y lo inculparon de haber lanzado bombas molotov hacia Carabineros. Los únicos testigos que están en este, que lo inculpan, solamente la palabra de Carabineros y PDI. Los videos que muestran o que tiene la fiscalía son videos que no lo muestran en definitiva, o sea, no aparece su cara, aparecen unas personas corriendo de un lado hacia otro y no... Mati me dice que él no lanzó la bomba molotov. A él lo están culpando y como esto es político, tienen que haber cabezas que tienen que correr para que la gente tenga miedo en la calle y no siga saliendo a marchar, a pelear, a luchar por mejorar esta cuestión. Como alguien dijo alguna vez, los papás y los familiares de todos los chiquillos que están detenidos acá adentro, tenemos una pena en el alma, y es una pena grande. Ningún papá quisiera ver a su hijo en una situación de esta. Ningún papá quisiera ver a su hijo sufriendo, aunque tenga 50, 60, 70 años, da lo mismo, siempre va a ser tu hijo, siempre va a ser parte de ti. Nosotros como familia nos hemos pasado muy mal y sabemos que la familia de los otros muchachos que están adentro también lo ha pasado muy mal. Estábamos perdidos, no sabíamos qué hacer, intentamos juntarnos, buscamos las alternativas para poder asesorarnos jurídicamente y ahora creo que estamos un poquitito más preparados y además con el apoyo de la gente. Ustedes, papás, mamás, primos, tíos, amigos, compañeros de curso, de todos los muchachos que están adentro. Me voy a tomar la libertad de agradecerles en nombre de las familias que tienen a sus hijos privados de libertad e invitarlos a seguir en la lucha para poder sacar a los chiquillos, seguir y que no se culpen, que no se culpen, que es lo que está haciendo la Fiscalía. Están tratando de que los chiquillos se culpen para hacer esta cuestión más simplificada. No es mucho más lo que tengo que decir, más que nada que agradecerles y volver a mencionarles de que mi hijo es Matías Riquelme. ¡Te quiero, hijo! ¡Hijo, te quiero mucho! Ahí estábamos escuchando los audios del barrotazo del día de hoy fuera del Manzano. Las familias notablemente afectadas en lo afectivo, en lo emocional. Sin embargo, muy fortalecidas al mismo tiempo por el apoyo que se demostró, ¿no es cierto?, a las afueras de la cárcel. Sin duda, estas manifestaciones se están dando en las distintas cárceles del país. Todas las asambleas, me comentaban algunas personas que en las distintas asambleas territoriales se están haciendo esfuerzos por hacer un cuadrar casos. O sea, me comentaban que se están reuniendo comisiones a recopilar la situación de detenciones en sus sectores. Entonces que también eso puede ser un gran aporte desde las asambleas territoriales. Como bien se sabe, los territorios están organizados, están cada día más organizados en diversas comisiones por diversos temas, y este es un tema que se abre, que es el tema de la prisión política. Afuera del barrotazo, nosotras hicimos algunas transmisiones en vivo por Facebook, habían varias organizaciones y se destaca principalmente la presencia de muchas mujeres, en especial de las mujeres sobrevivientes de violencia política y de prisión y violencia política en dictadura, urdiendo memorias. Estaban ahí con sus lienzos y en gran número de mujeres apoyando la libertad de las presas y presos políticos. Pueden informarse más los distintos colectivos. La protesta no es delito y no más presas por luchar. Que no más, no sé cómo leerlo porque es el hashtag o las redes sociales de no más presas, pero en vez de la A es una X. no más presas por luchar. Y la protesta no es delito, para que se comuniquen en esas redes, si bien son de la región del Biobío, se pueden estar articulando ahí también con otras organizaciones atentas a lo mismo. Vamos a una pausa y volvemos enseguida con otro bloque de la cacerola informativa. Estamos tan lejos, demasiado lejos, y la noche que ataca con su furia en mi almohada es solo un momento, un maldito momento, un punto partido derrotando el espacio. Edificios flotan en mi cuerpo. Thank you. guerra ha pasado, los tajos quedaron, cicatriz en el codo, anuncia futuro, los muros se caen, con el descontento, la zona aplastada, que era amenazada. Edificios flotan en mi cuerpo. Estamos tan lejos, demasiado lejos, y la noche que ataca con su furia en mi almohada. Solo un momento, maldito momento, un punto partido derrotando el espacio. Edificios flotan en mi cuerpo. Estamos en nuestro tercer bloque de la cacerola informativa y vinculando con un poco el tema anterior, que sabemos que la criminalización de la protesta, si bien ha sido masificada, ¿no es cierto?, en el tema de los montajes, a la primera persona que capturaron le cargaron con situaciones, cargos y delitos que probablemente no han cometido. Pero sabemos que las personas que están organizadas y que están generando acciones de resistencia, de protesta, de reivindicación de sus derechos, también están en la mirada de la criminalización y del hostigamiento. Y por lo tanto tenemos que hacerlo lo más visible posible a las personas que están sosteniendo luchas como, por ejemplo, la que vamos a hablar ahora, que es las personas que están articuladas en torno al conflicto del agua en la localidad del Melón. Necesitamos conocer, estar pendientes para, de alguna manera, brindar esa protección que nos da el estar atentos y alerta de lo que está sucediendo en otros territorios para poder reaccionar a tiempo. Vamos a llamar por teléfono a Camila, una de las integrantes de la organización que ha sostenido en tiempo atrás la toma del Pozo 9. El Pozo 9 del Melón es de propiedad de la minera Anglo American, con derechos de agua por 70 litros por segundo. Hay gente que en la localidad del Melón por años no ha tenido acceso al agua. Cuando la organización tuvo tomado el pozo, se redireccionó el 10% del agua a las personas y por primera vez hubo familias que tuvieron agua en el Melón. Y hoy en día se sostiene la movilización, ya que hace 5 días la localidad de Melón se encuentra sin agua. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Te llamamos, Camila, para que nos puedas contar en qué están con la organización por el derecho al agua del Melón. Cuéntanos cómo se están organizando y qué hitos o qué sucesos han ocurrido hasta la fecha. Mira, actualmente seguimos resistiendo el pozo. Hay mucha gente que se ha restado del movimiento, pero habemos un grupo que todavía estamos todos los los días viendo cómo levantar de nuevo este movimiento. La verdad ha sido muy desgastante y en las últimas semanas hemos tenido reuniones con Anglo American, pero las respuestas han sido totalmente insatisfactorias. O sea, nos proponen hacer mesas que vienen trabajando hace 2 años y no dan ninguna solución. Y han tratado de criminalizar, vandalizar nuestro movimiento cuando no ha sido así. No tenemos apoyo de nuestra alcaldesa y se nos ha hecho súper difícil. Camila, ¿desde qué día...? Perdón. ¿Desde qué día tiene, desde qué día está, se está sosteniendo la toma del Pozo 9? La toma del Pozo inició el 7 de noviembre. Ya, y continúan ahí. Y cuéntanos, ¿qué es esto de que hace 5 días está sin agua la localidad? Sí, la verdad, el flujo de agua no ha sido continuo. Desde que instalaron la manguera salió agua por unos días, pero después se fue cortando, fue disminuyendo. Ahora hay localidades de menor que volvieron al mismo tema, que no tienen agua. Hay comunicados que la van a cortar, supuestamente por el bien del servicio. Pero la cosa es que hay agua. Pero se está controlando de tal manera que no se nos está dando lo que corresponde, lo que acordamos. Usted, ¿cuál? Cuéntanos nomás. Sí, hay mucha gente. Continúa. Hay mucha gente que sea adultos mayores, gente que está enferma, postrada y tiene que ir a buscar agua a otras poblaciones y agua que además no se puede tomar. Gastamos plata todos los días para comprar bidones únicamente para tomar y para cocinar. O sea, hay gente que ni siquiera de repente se puede bañar. Hace poco me pasó con un familiar, sufrió una alergia a la piel e incluso bañarse con el agua y salen por la llave le hacía mal. Y hay mucha gente también que se ha arrestado del movimiento por lo mismo, porque no ve soluciones. Las últimas semanas sostuvimos una reunión con Anglo American y vamos a acordar, mañana nos toca una reunión y acordaremos fechas para seguir trabajando en las mesas y directamente con los puntos de petitorio que les mandamos. Uh-huh. Esta situación ya es el colmo, la verdad. Camila, ¿y qué solución le ven ustedes a esta situación? ¿Cuál es la demanda o cuál es la solución que ustedes están proponiendo como movimiento a Anglo American? La solución a grandes rasgos es una, que disminuyan o paren con su captación de agua de los pozos de menor. Uh-huh. Ellos trabajan mucho con el Pozo 9 sobre todo, y ese es el que tiene el agua suficiente para abastecer a gran parte de la población que no tiene agua. Nosotros le pedimos que disminuya o que cese su captación de agua directamente. También se le pide que deponga su actividad de sus intenciones de ampliar el tranque Relave el Torito. Uh-huh. Ese tranque del año 75 se vino abajo. Tuvimos lo que se denomina la desgracia de Relave, que muy poca gente sabe, incluso gente de Medón desconoce lo que pasó. Y ahora tenemos mucho más porque ese tranque es casi 90 veces más grande que el que se vino en 65. Y también estamos pidiendo que el agua limpia que baja desde la cordillera hasta acá, no la pasen por agua industrial. Porque me pasa que se filtra mucho metal y por eso el agua, que poco y nada de agua que baja, no se puede consumir. Uh-huh. Porque tiene exceso de metales pesados. Mucha gente enferma, el historial de muerte prácticamente de la mitad de Melón es de cáncer del estómago y otras enfermedades relacionadas también a la actividad minera. Sí, o sea, hay... Hay una emergencia sin duda en el Melón. Y cuéntanos, Camila, ¿cuál ha sido el apoyo que han recibido desde la municipalidad? desde las autoridades locales del Melón? No, desde la municipalidad nada. Cuando hemos ido a reuniones, ha estado la alcaldesa, ella nos ha vandalizado, nos ha tratado de delincuente, de que le faltamos de respeto, cuando únicamente lo que están haciendo es exigir nuestro respeto. La última reunión que tuvimos con ellos, prácticamente nos echó. Tuvo la reunión a puerta cerrada y nosotros quedamos afuera. Cuando se supone que el tema que se iba a discutir era directamente la demanda que nosotros le hicimos a Angloamérica. No le estamos pidiendo nada fuera de lo moral, por así decirlo, nada más que pueda darnos una calidad de vida como se merece un pueblo, como se merece la gente, y que transparente, por lo menos que transparente, su consumo de agua. Hace poco se podía ver vía internet cuánta agua consumía Angloamérica. Pero de un momento a otro, esa información desapareció. Uh-huh. Nosotras tenemos la información de que son 70 litros por segundo, en ese pozo, por lo menos. Sí. Esa información está correcta. Uh-huh. 70 litros por segundo que existen y actualmente se está... con la ayuda del bypass que instaló Anglo American. Ese pozo está llevando 15 litros por segundo al 60% de la zona que no tenía abastecimiento de agua. Pero esos 15 litros por segundo ahora se transformaron en nada. O sea, duró poquito el acuerdo con Anglo American. Fue para la tele la desviación de agua de Anglo American y luego ya cortaron rápidamente esa agua. Sí, es que lo que pasa, no hay un compromiso legal. Cuando yo me fui a la toma, fui el segundo día a quedarme. Al día siguiente llegaron los trabajadores de Anglo American y nosotros le pedimos para subsanar el tema del abastecimiento, la falta de abastecimiento en los sectores que no tienen agua, le pedimos una manguera de 4 pulgadas mínimo de ancho, o sea, de hasta con la palabra, de diámetro. Y ellos llegaron con una de 1.5. Y eso ya fue una burla. Cuando hablamos con los trabajadores, resulta que había sido un error, lo llaman error, cuando lo que están cometiendo es una negligencia gigante con el pueblo. Anoche hubo un incendio cerca de acá, en una de las zonas que les falta el agua. Y si no hubiesen llegado los bomberos, hubiese sido un problema mucho más grande. Ningún vecino pudo apoyar con agua porque no hay dónde sacar. Ya la gente tiene que moverse a otras poblaciones simplemente para tomar agua o para cocinar con ella. Y todo lo que nosotros hemos hecho, movilizaciones, no las toman en cuenta. Si bien dicen que están a favor de la comunidad, en todos sus discursos no es así. Solamente figuran en los medios, en los colegios, con proyectos que al final no aportan en nada a la real situación que se vive acá en Melón. ¿De qué nos sirve un proyecto para levantar una plaza, poner juegos o traer a un artista importante a la plaza si no tenemos agua y el día de mañana vamos a morir de sed? Gran parte de la población está muriendo de cáncer o directamente ya se nos puede venir el agua encima con lo grande que es este tranque. Hay que pretender trabajarlo hasta el 2027 por el solo hecho que va a generar más de 1.600 empleos seguros. Pero si el día de mañana se ocurre un terremoto y eso se nos viene encima, va a ser la mitad del pueblo que va a subir, digamos, debajo de los escombros de los lados. No queremos repetir la historia. Y no se están dando cuenta de esto. Bueno, Camila, te agradecemos mucho esta información. Es evidentemente una situación muy crítica la que ustedes están viviendo, que corresponde también a una violación de derechos humanos, no garantizarle a la población el acceso a bienes y a servicios básicos como es el agua. Camila, para terminar, quisieras decirle algo a las personas para cómo las podemos apoyar, cómo puede revitalizarse el movimiento en el Melón. ¿Qué te gustaría decirle a las personas para que les pudiésemos apoyar de alguna manera? Por supuesto, a toda la gente que escucha, lo más importante, como siempre hemos dicho, es la difusión del problema, porque el pueblo del Melón es desconocido para muchos. Nosotros llegamos a Quillota y nadie sabe dónde está el Melón. Ni siquiera hay gente de Melón que ni siquiera sabe aquí. El único respaldo que tenemos para informarnos de lo que pasó en el lado son nuestros abuelos, que vivieron la situación, muchos sobrevivientes de la situación, pero todavía existe un trauma en este pueblo. Hay un trauma gigante que viene de mano de la falta de agua, lo que pasó en Berregado, que puede volver a pasar ni Dios quiera, y porque nos estamos contaminando, nos estamos enfermando. Hay mucha gente con bacterias en el estómago, hay mucha gente con cáncer que se está muriendo a causa del agua, porque no tienen los medios para pagar un agua de bidón, que la mitad del pueblo tiene que pagar solamente para cocinar. Si existe la posibilidad de que alguien pueda venir al pozo 9, las puertas están abiertas, los chiquillos son súper buena onda, o sea, somos súper buena onda, me incluyo, los vamos a recibir con los brazos abiertos, vénganse, si pueden venir a quedarse, o pueden venir a compartir, no sé, una conversación, un guitarrero. Nos hace mucha falta porque es muy desgastante, y es desgastante también el sentido de que se están burlando de nosotros. La autoridad no nos respalda y es necesario que se difunda todo esto que estamos haciendo y que se dé a conocer la verdad, chiquillos, porque hay mucha información. No sé, los diarios, los diarios de la zona, han puesto palabras en la boca de nuestros voceros que jamás en su vida han dicho. Avalan a una alcaldesa que no nos respeta, no nos escucha y no nos apoya en nada, y pretende ganarse a la gente con soluciones parches que no se las vamos a aceptar. No se las vamos a aceptar porque nuestra dignidad vale mucho más que una plaza bonita o que un cantante en la plaza. Es nuestra dignidad y necesitamos que lo difundan, que se sepa que hay un pueblo que está luchando contra un gigante, y que esto lo sepa todo Chile, que lo sepa todo el mundo, que existe la lucha del Melón, que ya dejemos de ser invisibles por ser un pueblo pequeño y desconocido para la mitad del país. Y es un mensaje de apoyo, o si pueden ir al pozo y llevar, no sé, un bidón de agua, un poco de comida, también es una gran ayuda. Y también pasar información de que este domingo 22 vamos a hacer un evento cultural en el mismo pozo. A las 12 de la día empezamos a ver bandas, talleres, exposiciones, va a estar súper bueno, así que los que puedan ir, los que quieran ir, están completamente invitados, pueden llevar un pequeño aporte y hacer un directo aseo y comida para nosotros, pero la idea es que eso, se familiaricen con nuestra lucha, porque estamos dando un ejemplo al país de que sí se puede. En 2 días llegó el agua, aunque haya sido por un tiempo corto. En 2 días llegó el agua a una zona que no tenía agua hace 5 años. Y sí se puede, chiquillos, se puede dar la pelea. Así que arriba los que luchan y eso. Sí, cuando el pueblo está unido. Ay. Tuvimos ahí un pequeño problema técnico, se cortó la llamada con Camila. Pero nos quedamos igual con esta invitación que nos estaba haciendo a las personas que puedan ir este domingo a prestar ahí apoyo, apañe a los compañeros y las compañeras que están ahí defendiendo en el Melón. Sería súper bueno igual ahí que la gente que vive cerca se pudiera, ¿no es cierto?, hacer presente. Quisiera igual recordar un poco que el Melón es la localidad de donde vivía Nicole Saavedra, joven lesbiana asesinada hace 3 años por un micrero de la zona. También la alcaldesa hace pocos días trascendió que, como a modo de burla, llamó, ¿no es cierto?, de responder a que se le estaba increpando por esta situación del agua. Ella banaliza y usa en un tono de burla la situación de la muerte de la Nicole Saavedra, diciendo, yo maté a la guagua, yo maté a la Nicole, yo corté el agua, ¿no es cierto? Y en presencia de la prima de Nicole Saavedra. La alcaldesa de Nogales, porque Melones es una localidad. La comuna es la comuna de Nogales, la alcaldesa es Margarita Osorio, y como bien decía Camila, una persona que no ha prestado el apoyo necesario en esta situación de grave vulneración de derechos a la comunidad. Donde nuevamente vemos cómo también los empresarios se salen con la suya, ¿no? Yo me quedo con un poco con la frase del lienzo que usa la red de La Protesta No Es Delito, que ya estábamos hablando hace un rato de eso, que dice, a la cárcel van los pobres, ¿no es cierto? Como vemos que de alguna manera toda la criminalización que se ha hecho al movimiento social es hacia el pueblo y los empresarios, pasando piola, como se dicen, y siguen haciendo de la suya y de alguna manera se siguen apropiando de los recursos naturales públicos sin ningún tipo de sanción. Claro, hay un marco de impunidad que da lugar a que los empresarios y los políticos, y también, según veíamos hace unos días, revelaba un hackeo a la página del ejército, tienen una relación estrecha con la clase empresarial, y ellos, bueno, se mueven en esos marcos, hacen y deshacen a sus anchas, y vemos como el caso de Melón son casos que se repiten en distintos territorios. Y quedaron en evidencia en la COP, además. Además, claro. Bueno, y hilándolo con eso, claro, vemos también el valor que las autoridades demuestran respecto del medio ambiente, del cambio climático y de los dolores que hoy día manifiestan las personas que viven en estos territorios saturados con contaminación, intervenidos con unas industrias que llegan sin preguntarle a nadie y cambian toda la configuración del espacio y la fauna y la flora que en estos territorios poco queda. En este mismo contexto, ya que estamos hablando un poco de recursos naturales y medio ambiente, contarles que en la comuna de Tirúa, este domingo, en muchas comunas de este país que se hizo la consulta ciudadana a nivel municipal, en la octava región también, en la región del Biobío, se votó. Lamentablemente hubo problemas con la página web, pero en Tirúa, un universo, digamos, de cerca de 2.000 electores asistieron, digamos, a las urnas, y lo curioso y lo bueno, digamos, de que dentro de esta elección se consultó respecto a la presencia de las empresas forestales en la comuna, y la respuesta de la comunidad fue lapidaria en decir que no quieren empresas forestales, y sabemos que es un sentir común en muchas otras comunas que están todos los años viviendo el problema de la sequía, el problema, digamos, de los incendios, entre otros muchos problemas que genera esta escala de producción de monocultivo. Exacto, la pregunta se relacionaba, ¿no es cierto?, con si estabas o no de acuerdo con que se retiren las empresas forestales del territorio y además que se impida el ingreso de salmoneras y pesca industrial en la comuna, porque recordemos también que Tirúa es un sector costero. Bueno, la zona del Golfo de Arauco es una zona que tiene particularidades biológicas en sus mares, son digamos lugares privilegiados, lamentablemente acontecidos por la presencia de industrias como la planta de celulosa que está en Chivilingo, y también se me fue un poco de la idea, pero también es una zona de rezago que tiene, digamos, indicadores económicos y sociales que son bien, digamos, están altamente vulnerados las personas que viven en esos territorios, y donde esta categoría de zona de rezago también involucra el financiamiento a través de recursos públicos de emprendimientos o negocios que van por el lado de la explotación, digamos, de los recursos marinos. Exactamente, ya sabemos, bueno, todas las consecuencias que tiene para el planeta, la naturaleza, para la salud de las personas. Bueno, Camila también nos comentaba, ¿no es cierto?, de las nefastas consecuencias que tiene para la salud de las personas en el sector del melón. Habló de muertes, ¿no es cierto?, de que se han encontrado o se ha evidenciado las muertes que también puede estar relacionadas con la calidad del agua. Y acá en Tirúa ya sabemos, hemos sido testigos, ¿no es cierto?, de años anteriores los incendios que han habido, ¿no es cierto?, en el territorio por el alto monocultivo que hay en la zona, además de el impacto, ¿no es cierto?, por el consumo del agua, la pérdida del bosque nativo, la contaminación de la población por la industria de la celulosa, etcétera. Podríamos estar enumerando un sinfín de consecuencias nefastas que hay de esta producción. Y en el fondo, ¿cómo el empresariado y el poder político van construyendo vulnerabilidades en los territorios y generando un espacio, digamos, de que va despojando a las personas, las va desplazando y va generando una... desarticulando el tejido social en territorios que son indígenas, además? Exacto, exactamente. Vamos a ir a una última pausa musical para volver con el último bloque de esta cacerola. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores para que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado. Se te complica, yo te doy los ojos pa' que mires de cerquita, y con mis unciones todo se te quita. Tengo en mi ramito la hierba que yo quiero, la albahaca, la lavanda, el tabaco y el romero. Voy a poner las piedras y limpiarlas con el fuego, intimidar al susto espantándolo con huevo. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar, no necesito. ahí estábamos con la canción Curandera de Ilé. Y bueno, queremos contarles, nos acabamos de enterar una noticia recién fresquita, que en la comuna de Concepción, en el Teatro Regional, se estaba presentando una película donde aparece dentro del público el intendente Yacamán. Y la gente que está ahí presente, las personas que están presentes en el público, comienzan a funarlo, ¿no es cierto? A aplaudir, a exigir que se vaya con el grito a defender la tierra y el mar del saqueo transnacional, entre otros, y a exigir que en el fondo se vaya de ahí, que no es bienvenido. Y una mujer se acerca a él y lo confronta también en su cara, lo interpela y le dice que no es bienvenido, como decía, que se retire, y la gente no se calla, no se cansa de gritar hasta que él efectivamente se tiene que parar y retirarse del lugar nomás. Bueno, esta noticia que nos llega recién desde el Teatro Bío Bío también se suma a lo que vimos durante el día lunes, cuando la banda Nehuen Afrobeat, que también estaba visitando la ciudad, tiene la suerte, quizás, en este contexto, de encontrarse con Jacqueline Van Rysselberghe en el avión y darse la posibilidad de, con lo que saben, su arte, dedicarle una de sus canciones, que sabemos que tienen muy buenas letras, generándole obviamente una incomodidad que es agradable para quienes estamos al otro lado de los juicios que esa mujer lanza frecuentemente. Así es, y ella efectivamente se hace como que la que no entiende nada, pero también la banda Nehuen Afrobeat realizó una transmisión en vivo antes de subirse al avión, donde también la interpelan a ella y a su asesor, creo que es, no estoy segura, pero a un hombre que la acompañaba, donde están ahí durante largos minutos haciéndole preguntas, interpelándola, como de alguna manera generando también el debate de cómo responde la clase política y ella en particular al contexto social. Y ella efectivamente, como ya lo sabemos, responde escuetamente, sin ningún tipo de argumentos tan claro, tan evidente, hasta que se genera finalmente esta funa arriba del avión, donde le cantan y ella se desentiende del asunto. Bueno, es agradable poder demostrarles que las calles son del pueblo y son de las personas que hoy día se están movilizando. Así que recibimos estas noticias y las divulgamos también. Los lugares públicos, o sea, si no hay justicia, hay funa. Un antiguo proverbio callejero. Si no hay justicia, hay funa, así que réstense de los lugares públicos a menos que quieran dar alguna solución o alguna explicación decente. Seguimos entonces con los temas de hoy. Damos el pase a esta última sección, que dejamos este tema para el último, para poder hacer una amplia convocatoria a lo que va a ser el Día contra el Femicidio. Sí, estamos súper cerca del 19 de diciembre y lamentablemente tenemos dos casos trágicos. El primero es el de Javiera Rojas, que es una joven de 18 años que estudiaba fonoaudiología, cantaba jazz, era parte del ballet folclórico de San Bernardo, su comuna, y era muy querida y conocida también por parte de su comunidad. La joven fue vista por última vez en el sector del Parque García de la Huerta en la mañana del sábado 14 de diciembre, cuando se dirigía a ensayar a la Casa de la Cultura de su comuna San Bernardo. Y se encontró su cuerpo el domingo en el canal El Espino, en la intersección de Pasaje La Plata con Balmaceda, también en la comuna de San Bernardo. Durante la noche del lunes 16 de diciembre se confirmó que se detuvieron a dos sujetos por el presunto crimen de Javiera. Estos quedaron en prisión preventiva y ya contaban con antecedentes penales. También se reveló la existencia de un tercer involucrado que sería el autor principal del crimen, del asesinato, que no ha sido detenido hasta el momento. Lamentablemente tampoco se ha podido encontrar el celular de la joven, que sería una pista clave, ya que según la familia, el mismo 14 de diciembre que desapareció, una persona desconocida les contestó la llamada y dijo que iba a devolver el celular, pero finalmente no ocurrió. Aún no se sabe el motivo principal, si fue robo o agresión sexual, pero definitivamente es una noticia súper trágica, porque se trataba de una mujer artista, creativa, que dejó a toda la comuna San Bernardo triste por los hechos. Y también, lamentablemente, tenemos el otro caso de Isabel Álvarez, que encontraron el cuerpo después de un mes. Ayer lunes, 16 de diciembre, se encontró el cuerpo de Isabel Álvarez, de 59 años, una mujer de Maipú que fue vista por última vez el 14 de noviembre. Este femicidio se acusa a su ex marido que cometió este femicidio. Y así, lamentablemente, igual vamos cerrando esta cacerola informativa. Recordando que el 19 nuevamente de diciembre es el Día Nacional contra el Femicidio. También recordar que en el 2005 en Santiago, Alfredo Cabrera Opaso arrojó a Javiera, de 6 años, por la ventana de su departamento desde el séptimo piso, dejando no solamente con una muerte, sino también con muy mal a la mamá, que es Claudia Neira Oportus. Y también mencionar que este año, el 2019, hasta el 10 de diciembre se han registrado 43 femicidios y 102 frustrados. Sí, es importante ahí también mencionar, como decía acá la compañera, que esta fecha del 19 de diciembre se escoge, ¿no es cierto?, por este brutal asesinato de Javiera Neira, de tan solo 6 años, que de alguna manera es como un castigo, en el fondo, que le hace a la madre, ¿no es cierto?, este hombre. Y que cuando ocurrió en el 2005, desde enero del 2006, el movimiento feminista salió 19 de cada mes a la calle para exigir una condena a Alfredo. Y es así como efectivamente se le da, si no me equivoco, creo que es como uno de los primeros o los más reconocidos, en el fondo, casos donde se condena a un femicida, y en el caso de él se le dieron 40 años de cárcel sin beneficio. Entonces, por eso también se escoge esta fecha y, de alguna manera, lamentablemente, son situaciones que siguen ocurriendo, pero también nos demuestra esto como el salir a la calle y exigir también justicia, de alguna manera, lo tenemos que seguir haciendo para que casos como estos no queden en la impunidad y tengan la condena que corresponde. Las cifras oficiales de femicidio contemplan estos 45, según la ley. Según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, se contabilizan 60 asesinatos hacia mujeres en lo que va del año. ¿Por qué 60? ¿Por qué están estas disparidades de cifras? Porque la ley de femicidio, la ley de violencia intrafamiliar, que califica como femicidio, habla de parejas o exparejas íntimas con que se haya vivido o se tengan hijos en común. No entran otro tipo de casos. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contabiliza todos los asesinatos, ya sea con convivencia o ya sea sin convivencia exclusiva o sin hijos inclusive. Por eso está la diferencia de cifras. Entonces, el 19 de diciembre, en todas las ciudades hay convocatorias para conmemorar a las víctimas de femicidio en Chile, que lamentablemente, lejos de bajar la cifra año a año, aumentan o se mantienen. Entonces, están todas, ¿no es cierto?, invitadas a generar acciones de protesta, de conmemoración de, en esta fecha, y también recordar la invitación que hizo Camila el día 22 de diciembre al Pozo 9 del Melón, en la comuna de Nogales, a poder prestar apoyo a la toma del Melón, a poder prestar ayuda tanto en fuerza, ¿no es cierto?, en poder acompañarles, pero también en víveres y sobre todo agua. También, como se decía al inicio de esta cacerola, invitar a manifestarse el día de mañana, que se cumplen los 2 meses desde la revuelta, desde el estallido. Buenas noches para todas las auditoras. Ya nos despedimos con una canción más. Chao, chao. Encendida.